Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. En este programa, estimado oyente, vamos a hablar sobre los nutrientes de autoestima en los niños. El célebre escritor Harry Stock Sullivan, muy famoso en el campo de las relaciones interpersonales, sugiere que a la edad de 6 semanas el infante tiene el concepto de sí mismo como el buen yo en un mundo bueno o el mal yo en un mundo malo. Y Erik Erikson, famoso por sus etapas en el desarrollo humano, describe el primer año de vida del niño como decisivo para crear en él un sentido de confianza o desconfianza básica, de seguridad o inseguridad personal, según el trato que reciba de sus padres. El niño va formando su propio retrato según la imagen que le presentan sus padres y demás familiares a través de sus gestos, palabras, caricias y muestras de aprecio y amor. Las palabras cariñosas, los besos y abrazos, la escucha y comprensión de los sentimientos son importantes en la formación de la autoestima del niño. Las muestras de admiración, de reconocimiento, de los pequeños logros, los cumplidos, las felicitaciones, ayudan a realizar la autoestima del niño. ¿Eres un modelo de identificación para tus hijos? Entre muchas anécdotas que se cuentan sobre Napoleón, dicen que le preguntaron en Santa Elena cuándo debía comenzar la educación de un niño, y él respondió: 20 años antes de su nacimiento, con la educación de su padre y de su madre. Tenía razón Napoleón, porque los padres están llamados a ser modelos de identificación, o sea, ejemplo para sus hijos e hijas. El eximio psicoanalista Alfredo Adler y todos los psicólogos que han seguido después de él están de acuerdo en que los primeros 3 años de vida son definitivos para la formación de la personalidad y para la formación de la autoestima concretamente. El niño está dotado de una inmensa capacidad receptiva. Es un imitador muy diestro que sabe repetir como un eco todo cuanto ve a su alrededor, especialmente en las personas más cercanas y a quienes más ama, como son sus padres. De ellos puede copiar manías, mal genio, hipocresía, rencores y venganzas, ambiciones, vulgaridades.

Recuerden, padres, que los cuidados prodigados al niño en su tierna edad no pueden ser sustituidos por nadie. Por algo Cristo comenzó a enseñar con las obras antes que con las palabras. Una mezcla milagrosa para formar hijos con alta autoestima podría darse en tres palabras: amor, firmeza y altas expectativas. Amor, firmeza y altas expectativas. El amor y la aceptación dicen: yo te amo, te acepto y te deseo lo mejor. La firmeza: estas son las reglas y estas las consecuencias de quebrantarlas. Cumpliéndolas, tienes un lugar seguro en el mundo. Y las altas expectativas le dicen al niño: tú puedes, yo creo en ti. Puede ayudarte a conocer mejor el ambiente de tu familia Nathaniel Branden, el principal especialista en tratado de la autoestima y el principal investigador, quien nos recuerda los cuatro factores que, según Cooper Smith en su libro Los antecedentes de la autoestima, contribuyen para formar una alta autoestima en la niñez. El primer factor es amor y aceptación. El niño experimenta amor, aceptación y plena atención de parte de sus padres a sus pensamientos, sentimientos y al valor de su vida. El niño se siente aceptado con todo su ser, con sus pensamientos e ideas, sus emociones, sus comportamientos buenos o malos. Aunque los padres desaprueben determinada conducta, aceptan al niño como persona incondicionalmente. Segundo factor, la firmeza. El niño que vive en un ambiente con normas y límites claramente definidos, que no son opresivos, pero tampoco negociables, recibe una explicación del por qué se le exige esto o aquello, no porque yo quiero, sino porque yo lo mando. Estas normas son muestra de que al padre le importa verdaderamente su hijo, a quien hacen sentirse en un mundo seguro. La autoestima está profundamente arraigada en el hecho de sentirse apreciado y valorado por los demás. Tercer factor, un ambiente democrático, llamémoslo así. El niño experimenta el respeto por su dignidad de ser humano. Vive sujeto a la autoridad, pero no al autoritarismo, ni a la dictadura paterna ni materna. Aquel cuyos padres no son inclinados a usar una disciplina punitiva, castigadora, sino a premiar el buen comportamiento, son estímulos positivos. Los padres estrictos pero amorosos tienen más probabilidad de formar una alta autoestima en sus hijos que los padres permisivos, que todo lo permiten. Cuarto factor, padres con elevada autoestima que sean modelo de identificación para sus hijos. Los padres que tienen una elevada autoestima tienden a formar hijos con estima positiva. Los padres con baja autoestima tienen más probabilidades de formar hijos con baja autoestima. El divorcio y los hogares deshechos pueden ejercer un influjo desastroso en la autoestima del niño. Piensa, apreciado oyente, si tus padres te enseñaron una alta autoestima y si tú estás enseñando a tus hijos una alta autoestima. Nathaniel Branden ha desarrollado una serie de preguntas para explorar la autoestima de sus clientes que juzgamos muy útiles, no solo para analizar la propia autoestima, sino como un catálogo de requisitos que debe llenar todo padre o madre para la recta formación de sus hijos. Oigamos algunas de estas preguntas. Primera, cuando eras niño, ¿el trato y comportamiento de tus padres te daban la impresión de vivir en un mundo racional, predecible e inteligible? Segunda, ¿te trataban con respeto, con justicia y equidad? Tercera, ¿te enseñaron la importancia de aprender, de pensar, de cultivar tu inteligencia? Cuarta, ¿te animaron a pensar con independencia y fomentaron tu actitud crítica? Quinta, ¿te sentías libre para expresar tus opiniones abiertamente, sin temor de ser rechazado o castigado? Sexta, ¿te hicieron sentir amado y valorado? Séptima, ¿empleaban el estímulo y el premio más que el miedo y el castigo? Octava, ¿creían en que eras fundamentalmente bueno o buena? Novena, ¿con su manera de tratarte tendían a crear sentimientos de culpa o de miedo? Esto es malo. Décima, ¿demostraban confianza en tu capacidad intelectual y en tus capacidades creativas? Once, ¿respetaban tu privacidad? Doce, ¿favorecían la abierta expresión de tus sentimientos y emociones? Trece, ¿aceptaban tus errores como parte normal del proceso de aprendizaje? 14. ¿Te animaron a formarte una actitud positiva ante tu cuerpo y ante el sexo? 15. ¿Te animaron a sentirte contento con tu sexo de hombre o de mujer? Los niños aprenden su autoestima principalmente de sus padres en los primeros años de vida. Los niños aprenden lo que viven. Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos. Si los niños viven con ridiculez, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden qué es la envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Pero si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con estímulo, aprenden a ser confiados. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar y agradecer. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. Si los niños viven con aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad y equidad, aprenden qué es la verdad y la justicia. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. Si los niños viven con serenidad, aprenden a tener paz espiritual, afirma Dorothy L. Nolte. Cuando los niños aprenden que la felicidad no se encuentra en lo que una persona tiene, sino en lo que una persona es. Cuando aprende que dar y perdonar es más gratificante que quitar y vengarse. Cuando aprenden que el sufrimiento no se mitiga con autocompasión, sino que se supera con determinación interior y fuerza espiritual. Cuando los niños aprenden estos ideales, ya no son niños, son una bendición para quien los conozca y valiosos modelos para todo el mundo. Cuando aprenden que las relaciones mejoran si valoran más la amistad que el ego, el compromiso que el orgullo, escuchar que aconsejar. Cuando aprenden a no odiar a una persona cuya diferencia temen, sino a temer a ese tipo de odio. Cuando aprenden que hay placer en la fuerza de motivar a otros, no en la falsa fuerza de humillar. Cuando aprenden que el elogio de otros es halagador, pero sin sentido, si no se conjuga con el respeto a sí mismo. Cuando aprenden todos estos ideales, ya no son niños, son una bendición para quien los conozca y valiosos modelos para todo el mundo. Cuando aprenden que el valor de una vida se mide mejor, no por los años dedicados a acumular posesiones, sino por los momentos dedicados a dar de sí mismo, compartiendo sabiduría, inspirando esperanza, secando lágrimas y conmoviendo corazones. Cuando aprenden que la belleza de una persona no se ve con los ojos, sino con el corazón, y que aunque el tiempo y las penurias puedan destruir nuestra coraza exterior, nos pueden mejorar el carácter y la perspectiva. Cuando aprenda a abstenerse a juzgar, sabiendo que todas las personas están dotadas de cualidades y defectos, y que la aparición de unas u otras depende de la ayuda ofrecida o el daño infligido por otros. Cuando aprenden que a todas las personas se les ha dado el don de tener un yo único y que el propósito de la vida es compartir lo mejor de ese don con el mundo. Cuando los niños aprenden estos ideales, déjame repetirlo, ya no son niños, son una bendición para quienes los conozcan y valiosos modelos para todo el mundo. Quiero compartir contigo, estimado oyente, esta hermosa oración por nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de todo el mundo, con sus problemas, aspiraciones y esperanzas. Vuelve hacia ellos tu mirada de amor y hazlos operadores de paz y constructores de la civilización del amor, oh Señor. Llámalos a seguir a Jesús, tu Hijo. Hazlos comprender que vale la pena dar enteramente la vida por ti, por la humanidad. Concédeles generosidad y prontitud en la respuesta. Acoge, Señor, nuestra alabanza y nuestra oración, también por los jóvenes que, a ejemplo de María, Madre de la Iglesia, han creído en tu palabra y se están preparando a las órdenes sagradas, a la profesión de los consejos evangélicos, al empeño misionero. Ayúdalos a comprender que la llamada que tú les has dado es siempre actual y urgente. Amén. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Acrecentar Mi Autoestima.